Kunena te oravo, Domine, mane exaudes pocem mean. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Verba mea auribus percipe, Domine, intelligere clamorem meum, intende voce orationes me, Reus meus et Deus meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Presta quae sumus omnipotens Deus, ut qui se affligendum carnem, a fallimentis assunet sentandum justitiam, a culpa adiunet. Per mundo nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Daniel. Moraba en Babilonia un varón cuyo nombre era Joaquín. Había tomado por mujer a una llamada Susana, hija de Helcías, muy hermosa y temerosa de Dios, pues sus padres, que eran justos, la habían educado según la ley de Moisés. Era Joaquín muy rico y tenía contiguo a su casa un jardín frutal. Concurrían a su casa los judíos por ser él el más ilustre de todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos de esos de quienes dijo el Señor: salió la iniquidad de Babilonia de los ancianos constituidos en jueces que parecían gobernar al pueblo. Frecuentaban estos la casa de Joaquín y a ellos venían cuantos tenían algún pleito. Hacia el mediodía, cuando el pueblo se había retirado, entraba Susana en el jardín de su marido para solazarse, y viéndola cada día los dos ancianos entrar y solazarse, sintieron por ella una pasión vehemente, y pervertido su juicio no miraban al cielo ni se acordaban de los juicios de Dios. Ambos estaban heridos de amor por Susana, pero no se lo habían comunicado entre sí, porque sentían vergüenza de confesarse uno a otro su pasión y el deseo tenían de unirse a ella, y a porfía buscaban cada día ocasión de verla. Se dijeron pues el uno al otro: vamos a casa, que ya es la hora de comer. Y salieron cada uno por su lado, pero dando la vuelta vinieron a juntarse ambos en el mismo sitio. Preguntándose la causa, se declararon su pasión, y en común espiaron el momento de poder hallarla sola. Mientras esperaban la oportunidad, entró Susana en el jardín, como de costumbre, acompañada solo de dos doncellas para bañarse, porque hacía mucho calor. Nadie había allí fuera de los dos ancianos que la observaban, y dijo a las dos doncellas: traedme el aceite y los ungüentos y cerrad las puertas, que voy a bañarme. Hicieron ellas lo que se les mandaba, y cerrando las puertas del jardín se salieron por un postigo para traer lo que se les había mandado. Pero no vieron a los ancianos, que estaban escondidos. En cuanto salieron las doncellas, se levantaron estos y se acercaron a Susana, diciéndole: las puertas están cerradas, nadie nos ve, y nosotros ardemos en pasión por ti. Consiente pues y entrégate a nosotros. De lo contrario, daremos testimonio contra ti de que estabas con un joven y que por eso despediste a las doncellas. Rompió a llorar Susana y dijo: por todas partes me siento en angustia, porque si hago lo que me proponéis, vendrá sobre mí la muerte, y si me niego, no escaparé de vuestras manos. Mas prefiero caer inculpable en vuestras manos a pecar contra el Señor. Y levantando ella la voz, la levantaron también los dos ancianos contra ella. Corrió uno de los dos a abrir las puertas del jardín, Apenas oyeron los gritos, los que estaban en casa se precipitaron a entrar por el postigo en el jardín para ver lo que pasaba. Y luego los ancianos se explicaron, quedando los siervos grandemente confundidos, porque jamás semejante cosa se había dicho de Susana. Al día siguiente todo el pueblo concurrió a la casa de su marido Joaquín y vinieron asimismo los dos ancianos llenos de perversos pensamientos contra Susana, a quien pretendían hacer morir. Ante el pueblo todo dijeron, enviad por Susana, hija de Elías y mujer de Joaquín, y enviaron por ella. Llegó Susana y con ella sus padres, hijos y todos sus parientes. Era Susana muy delicada y bella. Iba cubierta y aquellos malvados mandaron que se descubriese para saciarse con la vista de su belleza. Lloraban entre tanto los suyos y todos cuantos la veían. Se levantaron los dos ancianos en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana, que llorando miraba al cielo, llenó su corazón de confianza en el Señor. Los ancianos dijeron, mientras nos paseábamos solos por el jardín, entró ésta con dos siervas y cerrando las puertas del jardín, despidió a las siervas. Enseguida se acercó un joven que estaba escondido en el jardín y se acostó con ella. Hallándonos nosotros en un ángulo del huerto, vimos la maldad y corrimos a ellos y los vimos que estaban pecando. Pero no pudimos detener al joven por ser más fuerte que nosotros, y abriendo las puertas se escapó. Pero cogimos a ésta y preguntándole quién fuese el joven, no quiso decírnoslo. De esto damos nosotros testimonio, y la asamblea, como se trataba de ancianos del pueblo, y por añadidura jueces, los creyó y la condenaron a muerte. Levantó entonces Susana la voz y dijo, Dios eterno, conocedor de todo lo oculto, que ves las cosas todas antes que sucedan. Tú sabes que han declarado falsamente contra mí. Tú sabes que muero sin haber hecho nada de cuanto esos han inventado contra mí. Oyó el Señor su voz, y mientras era llevada a la muerte, despertó Dios el Espíritu Santo de un jovencito llamado Daniel, que con voz fuerte gritó, yo soy inocente de la sangre de esa. Y todo el pueblo se volvió a él diciéndole, ¿qué significan esas palabras que has proferido? Y él, puesto en medio de ellos, dijo, tan insensatos sois, hijos de Israel, que sin inquirir ni poner en claro la verdad, condenáis a esa hija de Israel. Volved al tribunal, porque estos han testificado falsamente contra ella. Y todo el pueblo a gran prisa se volvió. Los ancianos le dijeron, ven, siéntate en medio de nosotros, porque el Señor te ha dado en honor de la ancianidad. Díjoles Daniel, separarlos uno de otro, que voy a interrogarlos. Así que los hubieron separado uno de otro, llamó a uno de ellos y le dijo, viejo envejecido en la maldad, ahora vienen sobre ti las maldades que tantas veces hiciste, juzgando injustamente, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, cuando Dios dice, no matarás al inocente y al justo. Dinos si viste a esta, ¿bajo qué árbol los viste acariciarse? Él contestó, bajo un lentisco. Replicó Daniel, muy bien, has mentido contra tu propia cabeza, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él orden de partirse por medio. Y haciéndole retirar, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán, lleno de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Así hacíais a las hijas de Israel, y ellas de miedo se os rendían. Pero esta hija de Judá no consintió en vuestra iniquidad. Ahora pues, ¿bajo qué árbol los habéis sorprendido acariciándose uno a otro? Contestó él, bajo una encina. Le dijo Daniel, muy bien, has mentido también tú contra tu propia cabeza, pues el ángel de Dios tiene pronta ya la espada para rajarte por medio para aniquilaros. Toda la asamblea levantó la voz, bendiciendo a Dios que salva a los que en él esperan, y se alzaron contra los dos viejos a quienes Daniel había convencido por su propia declaración de haber falsamente testificado, y según la ley de Moisés les hicieron como ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Diéronles muerte y se salvó en aquel día la sangre inocente. Elías y su mujer alabaron a Dios por la salvación de su hija, y con ellas Joaquín, su marido, y todos sus parientes, porque no fue hallada en ella torpeza. Palabra de Dios. Si ambulem in medio umbre mortis, non timevo mala, quam tu me cunesi, Domine, virga tua et vaculus tuus, issa me consolata sum. Munda cor meo, nec labia meo, nepotensi Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ami tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignum van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús se marchó al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo venía a él, y habiéndose sentado les enseñaba. Traen los escribas y fariseos una mujer sorprendida en adulterio, y habiéndola puesto en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley Moisés nos mandó que a semejantes mujeres las apedreásemos. ¿Tú pues qué dices? Eso decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia él, hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra. Mas como ellos persistiesen preguntándole, se irguió y les dijo: ¿Quién de vosotros esté sin pecado, sea el primero en apedrearla? Inclinándose de nuevo hacia abajo, escribía en la tierra. Ellos, como esto oyeron, se iban retirando uno a otro, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer de pie en medio. Alzando Jesús la cabeza, le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te condenó. Ella dijo: Nadie, Señor. Dijo Jesús: Tampoco yo te condeno, anda y desde ahora no peques más. Palabra del Señor. Tampoco yo te condeno, anda y desde ahora no peques más. Dios quiere guiar al hombre al logro de la salvación eterna de su alma. Dios quiere al hombre salvado. Y salvado quiere decir que el hombre no peque más. Porque en cuanto haya un pecado que le aparta de Dios, el hombre ya no está salvado, ya no está en camino de salvación, sino que está en camino de condenación. El pecado que el hombre le cuesta comprender, porque ha nacido en este mundo que pertenece al demonio, ha nacido esclavo de una carne en la cárcel de su cuerpo que le lleva al pecado, y ha nacido en la ignorancia de lo que es realmente. Para que el hombre no peque, se aleje del pecado, tiene que meditar día y noche las grandes verdades de la fe que vienen de Dios. Esas verdades que son eternas, que no cambian en el paso del tiempo ni por las circunstancias de la vida. Esas verdades que no respetan la mente de ningún hombre, que no se ajustan a ninguna filosofía ni a ninguna teología humana. Esas verdades que no nacen de la mente de los hombres, que no pueden inventarse por la mente de ningún hombre. Esas verdades que hoy día nadie busca y nadie quiere buscar. Jesús no condena al que peca, sino que le muestra un camino para que deje de pecar, para que quite el pecado. Un camino en que es necesario la colaboración del hombre. Dios quiere al hombre salvado, pero con su consentimiento. Dios lo quiere salvado, pero no contra su elección. La libertad de elegir, de elección que tiene el hombre ante la propuesta de Dios, ante el designio divino, ante la vocación divina. Todo hombre viene a este mundo con una vocación divina, con un mandato de Dios, con una misión divina. Esta verdad es tan importante de entenderla que para dar sentido a la vida hay que empezar por esto. ¿Cuál es mi misión que tengo que hacer aquí en la tierra? ¿Cuál es esa misión divina? ¿Cuál es esa vocación divina a la cual Dios, para la cual Dios me ha creado y me ha enviado a esta tierra? Buscar esto en la vida y encontrar esta verdad inmutable en esta vida, en esta tierra, en este mundo al cual pertenece al demonio, es lo principal, es lo primordial en la vida. Dios no quiere la felicidad del hombre en esta tierra, porque la felicidad aquí en la tierra no existe. Uno no puede ser feliz en el primer escalón del infierno, que es este mundo. Uno puede encontrar placeres, alegrías, felicidades pasajeras que dan contento al corazón y al alma. Pero la realidad de la vida es que estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, donde existen los demonios, donde existe el hombre malo, el hombre que vive para hacer una maldad, donde no es posible confiar en ningún hombre, porque no hay un solo justo sobre la tierra. Todos los hombres son unos mentirosos, y son muchos los que hacen negocio de su mentira. Viven de su mentira y obran la mentira desde que se levantan hasta que se acuestan. El hombre, para poder salvarse, para poder quitar sus pecados en la vida, tiene que meditar día y noche esas grandes verdades de la fe, inmutables, eternas, que siempre están ahí y que se oponen a esas novedades que la gente va buscando hoy día por todas partes. Hoy día, en nombre de la evolución de los tiempos, se exige a los hombres, se impone a los hombres nuevas formas de vida y de costumbres, apartándose de estas verdades esenciales, inmutables, eternas, que no dependen de los tiempos, ni de las culturas, ni de las costumbres, ni de las novedades. Dios no es un Dios de las sorpresas, como hoy día se predica. Dios es un Dios de lo inmutable, de lo que no es novedad, de lo que nunca pasa, puesto que Dios es el que es. Y no hay manera de que no sea lo que es. Y por tanto la verdad de la vida está en Dios y hay que buscarla en Dios. La verdad de la vida, la inteligencia de esta vida, no tienes que buscarla en ningún hombre, por más inteligente que sea. No sigas a los hombres. Hay que seguir a Dios. Y de esa forma se construyen las sociedades, las naciones, las familias, los matrimonios que Dios quiere, que son inmutables, que son fuertes, que no pasan en el transcurso de los tiempos, que no se acomodan a las costumbres de la vida, de la sociedad, de las culturas. Jesús no condena a la mujer pecadora porque ve en su corazón arrepentimiento. Ve que su corazón no desprecia la misericordia de Dios. Pero estamos viviendo en los tiempos en que la hora de las tinieblas está cerca y en donde la humanidad va a conocer la más tremenda lucha que el infierno va a desencadenar en este mundo. Lucha para conquistar este planeta y para destruir la humanidad de los hijos de Dios. Y esto porque los hombres ya no quieren arrepentirse de sus pecados, ya se conforman con las cosas del mundo, con las costumbres de las sociedades, se han apartado de toda verdad. Es decir, hoy la gente ya no vive con dos dedos de frente. El demonio lleva 50 millones de años en su plan, en su obra, y está ya en su perfección. Y has nacido en esta tierra para una lucha contra los poderes del demonio. No has nacido en esta tierra para encontrar una felicidad, para acomodarte a las cosas de este mundo, que es lo que la gente suele hacer en su día a día. Se va acomodando a lo material, a lo humano, a lo carnal. Hoy la gente vive de sentimentalismos baratos y por eso es facilísimo manipular a las personas. Como corderos al matadero fueron todos a la manifestación del feminismo. Una masa manipulada. Gente manipulada por ideas extrañas. Gente que se acomoda a las novedades que el mundo, los políticos, los medios de comunicación le dan a todas horas. La gente lucha por ideologías, por novedades, por ideas que no sirven para nada. Y no quieren seguir a sus modelos. Las mujeres tienen que seguir a la Virgen María. Ella es la verdadera mujer, la cual no se echó a la calle para reivindicar ningún derecho, porque la mujer solamente tiene un derecho: ser mujer, ser lo que es. Y para ser lo que es no tiene que luchar en contra del varón, ni tiene que mostrarse en la sociedad diciendo: aquí estoy yo, que quiero ser mujer y quiero mis derechos humanos o civiles o esas pamplinas que la gente hoy día sigue. La mujer, para ser mujer, para obrar en la sociedad como mujer, tiene que seguir a la Virgen María, que solamente obró, dijo dos palabras en el Evangelio. Dos veces abrió su boca. Dos veces se manifestó en la sociedad. Una para decir al ángel, para decir a Dios: hágase, y aquí la esclava. Dio su consentimiento libre a Dios para la obra que Dios quería, que era concebir un hijo, y esto sin que lo supiera su esposo, el varón. Para que la mujer sea mujer, tiene que escuchar a Dios y tiene que darle a Dios su libertad. No hace falta más. No hace falta luchar contra los varones. No hace falta pedir permiso al varón. Hace falta ser lo que se es a los ojos de Dios. Si toda mujer empezara por aquí el sentido de su vida, que es darle a Dios su libertad para una obra divina, que va a ser siempre la maternidad, porque la mujer ha nacido para ser madre y no para otra cosa. La mujer no ha nacido ni para estudiar, ni para ser importante en el mundo, en un negocio, ni para ser jefe de un negocio o presidenta de una nación. Para esto no es la mujer. La mujer es para ser madre. Esa es su misión en la vida, que hoy día ninguna mujer entiende. Ni ninguna mujer quiere ser madre. Es algo que ya pesa a muchas mujeres, la maternidad, y la rechazan porque viven solamente para ser como los varones, para asemejarse a los varones. Y la mujer tiene que asemejarse a Dios para ser vida en este mundo, porque para eso ha sido creada, para engendrar vida, para poner la vida en este mundo. Cuando la mujer quiere alcanzar al varón y quiere ser como el varón, trabajador, inteligente, gobernante, dominador del mundo, entonces la mujer cae en su involución, cae en picado. Y entonces aparece una mujer que ha perdido el norte de su vida, el sentido de su vida, y que corre por aquí y por allá haciendo muchas cosas y al final no hace nada. La Virgen María dio un sí a Dios, a la obra de Dios, que es siempre la maternidad, y su esposo no lo conocía, no lo sabía, porque la mujer no depende del valor del varón para ser en la vida. La mujer está sometida al varón por ser el varón la cabeza del matrimonio. Pero ser el varón la cabeza del matrimonio no hace que la mujer dependa del varón. ¿Cuántas mujeres no tienen claro estas cosas? Se es cabeza para un gobierno, para un orden en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Pero no se es cabeza para esclavizar a los demás, ni a la mujer, ni a los hijos, a un pensamiento del hombre, del varón, que es lo que suelen hacer los varones porque no entienden el ser cabeza. Al varón se le da la inteligencia para poner un orden divino en su matrimonio, en su familia y en la sociedad. Para eso es el varón. El varón es la inteligencia, la mujer es la vida, el amor. Y la inteligencia sin el amor es solamente un totalitarismo, que es lo que hacen la mayoría de los hombres en sus matrimonios, en sus familias, imponer su mente, su ley, su forma de vivir. La forma de vivir la da la mujer, porque ella es la vida. Ella engendra la vida, ella crea la vida. Y por tanto la inteligencia del varón tiene que seguir la vida que da la mujer. Y por eso el hombre tiene una mujer para tener un hijo y así formar una vida según ese hijo, el cual viene con una misión divina, con una obra divina, que hay que ayudarle para que la encuentre y la ponga por obra. Pero estas cosas los hombres y las mujeres no las comprenden porque viven para algo humano, algo material, algo carnal, algo social, una costumbre en sus vidas. Viven en sus matrimonios para un fin económico, o un fin humano, o un fin social, o lo que sea que vivan, pero no viven para algo espiritual. La Virgen María dio un sí a la vida sin depender del varón. Y después el varón San José, con su inteligencia, se aplicó a esa vida que estaba en el seno de la Virgen, a poner el camino para que esa vida que está en el seno de la Virgen, de su mujer, se pudiera realizar, obrar en este mundo. Y así el varón realiza el ser cabeza, que es para servir a la vida, servir a la mujer en la vida que pone en el mundo. Dos veces abrió la boca la Virgen María en el Evangelio. Una para decir sí a Dios sin conocerlo el varón. Y otra para enseñar a los hombres a quién tenían que seguir. Haced lo que Él os diga. Haced lo que el varón os diga. La Virgen María no estaba en la sociedad para luchar en contra del varón, sino para enaltecer al varón en su inteligencia, en su gobierno, en su enseñanza, Haced lo que él os diga, porque es el hombre el que tiene la inteligencia y por tanto el gobierno, la enseñanza, el camino en esta vida. La Virgen María no puso su ideología en la sociedad, sus ideas, sus derechos en la sociedad. No se fue a la calle a protestar qué cosa. ¿Los derechos de quién? ¿De ser como el varón? ¿De escalar puestos en las empresas, en las universidades como el varón? ¿De tener más dinero que el varón o el mismo sueldo que el varón? ¿Para eso luchas? Tienes que luchar por ser mujer, por ser madres, por engendrar vida. Tienes que luchar para apoyar a tu esposo en sus decisiones en la vida. Tienes que luchar para hacer el matrimonio que Dios quiere, la familia que Dios quiere y así la sociedad que Dios quiere, educando a los hijos para esa obra divina que Dios te pide en ese matrimonio, en esa familia. ¿Qué es lo que hizo la Virgen María? Fue la que llevó a la cruz a su hijo. Porque esa es la obra que Dios le pedía. Obra que muy pocos entienden. Se viene a este mundo a hacer una obra divina, una obra espiritual. No estás en este mundo para hacer una obra humana, natural, carnal. Dios te da un sexo para una obra espiritual. Y hay que aprender a usar el sexo en la vida para esta obra espiritual, que es lo que la gente no sabe usar. La gente se casa para un fin humano, material, carnal, social, político, económico y para de contar. Pero la gente no se casa para algo espiritual en sus vidas, en su matrimonio, en sus familias, para algo espiritual, algo que Dios quiere, no algo que el mundo quiere o que la sociedad quiere. Por eso, como corderos al matadero, a la gente, a esas manifestaciones, a esas huelgas del feminismo, que son una abominación. No estás en este mundo para vivir como la sociedad te pide. No estás en este mundo para salir a la calle y gritar tus derechos. Estás en este mundo para hacer la obra que Dios te pide y la sociedad que Dios pide que levantes con esa obra. Porque Dios siempre va a pedir a una mujer la maternidad y al hombre encargarse de esa maternidad para levantar la sociedad que Dios quiere. Y esta es una verdad que nadie medita y que hay que meditar día y noche para no estar en nuestros pecados, en nuestros matrimonios que son un pecado, en nuestras familias donde se peca día y noche, ni en las sociedades en donde trabajamos para seguir en nuestros pecados, para contentarnos con la vida, para ser felices de alguna manera en este maldito mundo. Dios quiere guiar al hombre al logro de su salvación, pero necesita que el hombre colabore. Y el hombre se niega a colaborar con Dios y por tanto Dios lo abandona a sí mismo, que es lo que contemplamos por todas partes el abandono de Dios. Dios abandona al hombre a sí mismo, a su propia inteligencia, a su propia obra, a su propia vida, a su propio pecado. Y entonces aparece la destrucción del mismo hombre por el mismo hombre. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus, Christus meus, dirige secundum eloquium tuum, ut non domine tuor mei omnis injusticia domine. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, con egum dignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro nivus circumstantibus, et pro nivus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitater mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius imitatis esse consortes, qui humilitatis nostri fieri degnatus es partices Iesus Christus, Filius tuus, un Dominus noster, qui te convivite regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam ante precantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore et sub te tracendat. Amen. In spiritu militate, et in animo contrito, sapam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placet a tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut eram vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, eloquo in habitationes gloriae tue. Ne perdas conimbis Deus anima mea, et cum viri sanguine in vita mia. In corum malibus iniquitatis sum, destera eorum repleta esse muneribus. Eco a te innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, transmissione Jesu Christi, Domine nostri, et in urem veate Maria semper Virginis, e veate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satenas salutem, et li pro nobis intercedere dito in celis, quod in memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia potium, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad unaeque conosce latusque ecclesiae, sue sante. Amen. Concede quosumus omnipotens Deus, suius sacrifici manum oblatum, fraternitate nostram af omnima lo pulget semper et muniat. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, credas sagamus in Domino Deo nostrum, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, secune salutare, nocivi sempre tubi che gratia sedire. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, qui corporalis junio vitia comprimis mentem elevas et virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes tremum potestates, cece runque virtutis aviata serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces ut admite iubias de peccamur supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, benis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, per ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totorum et terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, et a decise nostro, et omnibus orthodoxis, ad cattolice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium, corum tibi fidis cunnita es, et nota devotio, porocibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in communitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et in verum. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domine nostri Iesu Christi, sed et viatorum apostolonocam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Cristo, Ogni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilio. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familiae tuae quaesumus in Domine, u placatus accipias, in diesque nostros in tua pace disponas, atque aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptablemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilectissimi fili tui, Domini nostri in Gesù Christi. Qui pridequam Pater etur, accepi panem in santas ac membrales manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fuerit, diditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et umplecarum calicem in santas ac memorables manus suas, identibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vitae esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et trinitae testamenti mysterium fidei, qui pobibus et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in me memoriam facetis. Un des memoris in Domine nos servitues et il pres tua santa, Iesu Christi, fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ecno et ati inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa cepa pixua xereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere tignatus es, et mundera puritu justiabil, le sacrificium patriarca nostri abrae, escoltivi otli sumus sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, ubi ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco ex ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum sedimus, omni venecionem celestiae gratiae repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum eo refrigeri, lucis et pacis, tuia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de mudete de miserationem torne esperantibus, parten aliquam sotere tonere tigneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felitate perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilia Anastasia et onibus santis tuis, intacurnos con socio non estimator meriti, se te venia quesamus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, estivi Deo Patri, omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesmus, Domine, fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloria semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propicio pacem in diebus nostris, et opi misericordiae tuae adiuti, et peccato simisem per libere, et a forni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te cum vivite natus Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuum. E comissio consacrar so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, Fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea, sed fit in ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrane digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen.

ocran in principio apud ion. Unia per iso fatta sun, e sin iso fatun es, in il quod fatun es. In iso vita erat, et vitera lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fitum usus ad eo qui numerera Ioannis, ic venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumene, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lus, et ut testimonium periveret in de lumene. Era lus vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso fatum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non eo receperum. Quod quoautem eo receperum eum diteis potestate filius Dei fieri, isque crot in nomine Eius, qui non ex sanguinis, neque est in voluntate carnes, neque est in voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et il Verbo caro fatum est, et habitava in nobis, et vidimus gloria in Eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.